Buenas, yo soy Andy. El Padrino es mi película favorita. Pero hoy vamos a hablaros de mí. Bienvenidos al quinto especial de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Antes de hablaros de Andy, debo avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers sobre otros podcasts. Hola Andy, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Por aquí, grabando podcasting. Grabando podcast. Bueno, en este pequeño especial... Un saludo especial para todos los oyentes y todas las oyentas de This is a Robbery. Sobre todo las oyentas, ¿verdad? Sobre todo las oyentas. Sí. Pues en este especial básicamente vamos a hablar con este chaval sobre los podcasts que escucha, lo que le suele gustar, y va a hacer algunas que otras recomendaciones y algunas que otras desaconsejamientos. Bueno, como coño se diga. Pero primero vamos a empezar por quién eres tú y qué haces aquí. Se llegó a nuestros oídos que tienes un podcast bastante interesante. Gracias. Así que, de nada. Así que cuéntanos cómo se llama tu podcast y de qué va y dónde lo podemos encontrar. ¿Cómo se llama? Es fácil. Se llama Resaca Moral. Ahora, ¿de qué va? Es ya más complicado. Porque va un poco de todo. O sea, va fundamentalmente lo que hemos hecho hasta ahora, que llevamos 6 capítulos, es cine. Que hablamos de pelis. Pero hablamos de pelis que... Pelis que a Juan y a mí, Juan que es mi compañero, y a mí nos han gustado mucho, nos han marcado mucho, sobre todo en la infancia y tal. No os habláis bien de las películas, no hacéis ahí crítica claro. Duramente. No sé si en algún momento haremos alguna crítica, pero no creo, porque nos gusta recrearnos en lo que nos gusta una peli. Eso está bien. Y bueno, también hablamos de música, hemos hecho uno de sobre Michael Jackson, que hablamos de bastantes cosas de él. Y también luego opinamos sobre temas así curiosos, sobre todo relacionados con el entretenimiento, el audiovisual y eso, con el tema de la piratería del primer capítulo, luego otro que se llama Pan y Circo, que hablamos de pues de eso, de la tele, de la mierda de tele que tenemos. Y en ese pudisteis haberos quemado más, creo yo. Sí, sí. En el del Pan y Circo. Estoy poco orgulloso de ese episodio, la verdad es que sí. ¿Y dónde podemos encontrar el podcast este Resaca Moral? Pues en iTunes, solo hay que buscar Resaca Moral y te sale. Y en iVoox también. Y luego en el blog resacamoralpodcast.blogspot.com. Ahí lo tenéis. Y ahora las preguntas divertidas e importantes. Adelante. Lo primero, creo que es una cosa digna de preguntarle a cualquier podcaster. ¿Cómo entraste en contacto con este mundo? ¿Cómo conociste los podcasts? Pues yo... fue vía iTunes. Sí, iTunes. No sé. Como casi todo el mundo que conozco, la verdad. Sí. Yo vi que había una cosa que ponía podcast. Pinché. ¿Sabías lo que era antes de darle? No. No tenía ni idea de lo que era. Luego vi que eran cachos de bueno... que eran trozos de programas de radio, y luego aparte descubrí que también era de gente de pie de calle haciendo cosas. Gente que se aburre en su casa, como gente nosotros. Que se aburre mucho, sí. ¿Y en qué momento llegas y dices, voy a llamar a un colega y voy a hacer un podcast? Pues la verdad no sabría decirte por qué. Yo supongo que es porque me aburro. Lo que has dicho antes, porque me aburro y mi teoría es correcta, me alegro. No sé, porque estoy en paro y tengo mucho tiempo libre. Hay mucho podcaster en paro ahí por ahí, la verdad, últimamente. No sé, me gusta hacer un tonto con la voz y eso. ¿Y la temática la teníais, bueno, vuestra temática amplia, la teníais clara desde el principio o tuvisteis que maquinar un poco? ¿O tenéis esa temática amplia porque no sabíais de qué hablar? Yo creo que es que no puede ser otra temática. O sea, es simplemente, vamos a hacer un podcast, venga, ¿de qué hablamos? Pues, o sea, el tema del primer episodio creo que se nos ocurrió un día o dos antes, ¿sabes? O sea, era en plan, tal día vamos a empezar a hacer un podcast, vamos a grabar sobre algo. Y, bueno, y como un día o dos antes se nos ocurrió, oh, coño, pues hablamos de esto, pues venga, ya está. Bueno, es una antelación bastante precavida. Lo que estamos hablando ahora se nos ocurrió hace 2 minutos. Bueno, eso es verdad. Realmente. Sí. Bueno, pero bueno, para capítulo piloto, pues oye. Y luego, pues sí, no sé. Se supone que tiene que estar mínimamente preparado para atraer a la gente. Y luego, pues como nos gusta mucho el cine y tal, pues vamos a hablar del Padrino, que es la que más nos gusta. Y ya está. Y... Algún día tiene que venir así por aquí el Padrino también, creo yo. Hombre, tendrá que, ya, ¿no? Ya me la están pidiendo. Claro. ¿Y qué tipo de podcast sueles escuchar? ¿Eres más de escuchar podcasts españoles, podcasts extranjeros, programas de radio? De momento que... solo españoles. ¿Y no escuchas ningún programa de radio en formato podcast? Sí. Sí, ¿y escuchas más radios o más podcasts? Escucho más podcast. Eso está de, bien. De radio tengo como las más importantes, me los suelo descargar. Pues los de Onda Cero, el Aser, a Los Santos, que me encanta. Oh, es genial ese hombre. Me río muchísimo. Y ¿en qué emisora está ahora este señor? Es radio. Es radio. Tengo que buscarlo. Es genial, sobre todo sí, los de... Sigue hablando del Zotal y de la banda de interior. Lo mejor de todo es a las 6 de la mañana. Sí, o sea, sí. El primer... Yo hubo una época cuando estaba en la COPE que yo me levantaba a propósito para escucharle. Con esa sintonía de Suspiros de España. Me levantaba con alegría. Es buenísimo. Sí, sí, y... a mí me apasionaba el hombre este. Que, por cierto, se lo recomendé a Raihaen hace poco y me mandó la mierda, claro. No. Me acuerdo que puso en Twitter, a ver, un podcast para escuchar ahora que me aconseje alguien. Le dije, joder, ponte, es radio, tío. Y sabes, bueno, cómo es. Sí, Raihaen, para quien no lo sepa, es el tío que hace La Taberna Galáctica. Estuvo aquí en el especial anterior, supongo que a lo mejor lo conocéis de eso. Y digamos que es un tío que no es de la opinión de Los Santos. No es que nosotros en esa que nosotros tampoco lo somos, pero nosotros queremos entender a Los Santos, creo yo, como una gran broma. Sí, podríamos decir que o sí. Yo al menos lo entiendo como una gran broma. Sí. Digo, puede ser así. De todas formas, me parece bastante más coherente que muchos otros, ¿eh? De la bueno, yo cuando lo escuchaba hubo una época que era mínimamente coherente, pero luego ya le daba igual todo y todos... Es un killer, todos eran tío. Horribles. Sí, pero... Una cosa buena que tiene es que se mete con casi todo Dios. Se mete con todo Dios, es genial. Bueno, con Esperanza Aguirre no. No, oh, no. Qué pena, está reblando. Esperanza Aguirre es la única con la que no se mete, Jiménez de los Santos. Seguro que le paga ahí a escondidas. Pues no lo sé, o simplemente la ama, no lo sé. Puede ser, la ama. Yo creo que es que la ama, yo creo que está enamorado de ella, ¿eh? Puede ser, puede ser. Es muy posible. Y bueno, ya tirando más a podcast. Sí, a podcast. Que es la parte interesante, creo yo. Que, pues, ¿de qué tienes alguna temática así preferente? ¿O algún estilo? No. Lo único que no escucho podcast de tecnología. Es una cosa rara porque es de lo que más hay. Haces bien. Es que es yo tampoco comprendo tanta abundancia. Yo, es que a mí no me interesa, o sea, a mí no me interesan los aparatos por ser aparatos, o sea, me interesan las cosas que te pueden ofrecer algunos, pero no me interesa, o sea, no es una cosa que... Pero una cosa que tengo yo con los podcasts de tecnología, a mí tampoco me interesan, pero ponte en que te interesen, ¿no crees que aún interesándote hay muchos, y claro, la temática da para lo que da... Y todos hablan de lo mismo. Y oír uno pues y sí. Oír 15, realmente poca diferencia hay. Sí, es lo que sí, me parece sí, a mí con estos podcasts. Sí, que poniéndote en el caso de que te gustaran, que sería un poco monótono, ¿no? Claro, a veces veo gente que dice que escucha 10 podcasts de tecnología y tal. Y yo, joder, ¿y para qué quieres escuchar 10? Con uno ya vas. Sí, con uno ha servido. Bueno, otra cosa ya es que te guste quién haga cada uno. Y te enganches Porque hay muchos que, aparte de tecnología, pues yo que sé, tienen sus bromas, ¿no? Y sus cosas. Ya, puede ser. Que te molen esas cosas, pues. No, o sea, yo los pocos que me dio a poder escuchar no tenían muchas bromas. Era muy... salió este teléfono y tal. Y yo, me da igual, no voy a cambiar de teléfono todos los meses. Claro, es que es eso, es que... Eso ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, ¿no? De, sí, sí. Parece que es para gente que se compra un teléfono cada mes. No sé. Y, hombre, y más durillo sería lo de los ordenadores, porque un teléfono, bueno... ¿Verdad? Sí. Pero un ordenador tampoco te lo vas a comprar todos los meses. No, no, esta pena se compra un ordenador cada mes. Parece que sí. Entonces, ¿qué podcast? Háblanos. Pues bueno, ha llegado el momento de rajar. Háblanos de qué escuchas y por qué. Así, directamente, uno detrás pues mira, de otro. Mira, yo el primero que empecé a escuchar fue el de Decadencia Occidental. Un buen podcast, está. Que me encanta. Yo fue de los primeros que empecé a escuchar en español, creo recordar. Está chulo. Sobre todo cuando hablan de reptilianos. Sí, sí, eso es lo mejor que tienen. Esa es la faceta que más me lo bajé, además, porque vi la carátula de Tío Sam y me moló y me lo bajé. Sí, creo que todos nos bajamos por esa carátula. Sí, sí. En realidad es una buena estrategia de marketing, ¿eh? ¿Quién la sí, haya sí, decidido? Para que luego las carátulas... Hay gente que dice que las carátulas no son importantes, pero yo casi todos los podcasts que escucho los empecé a escuchar por la carátula. Sí, sí. El tuyo, el de Cuarto Reich, también. Sí, sí, el mío, de hecho, esa carátula está muy estudiada. Hombre, hombre, es que eso no pasa desapercibido, ¿sabes? Claro. Bueno, pues el de Decadencia Occidental me mola porque me parto el culo y porque, no sé, me mola cómo habla Ruboslav. Me mola la forma que sí, tiene. Sí, es grande el hombre, la verdad. Además, es un tío y que sabe cosas. Y tiene una voz divertida. Sí, sí, entre que tienen voces divertidas y que saben de qué están hablando, es un podcast chulo. Que también me mola cómo habla Ben B. Crazy y Nacho Nebot y tal. Lo que pasa es que, hombre, el líder, digamos, el líder de la manada es Ruboslav, eso está claro. Sí, sí, destaca el hombre. Y además es lo que se mola cuando se ponen a hablar de política y tal, porque dan bastante caña. Sí. Cuando hablan de reptilianos, que, joder, está... De Mundo Desconocido. Hay que reírse también. A mí el de Mundo Desconocido fue muy grande. Pues, sí, sí, fue muy grande aquel capítulo. Y un capítulo, no me acuerdo cuál era, uno de los últimos, de donde el señor Nacho Nebot se puso a despotricar ahí contra el gobierno. Y se puso de una mala hostia que flipas, ¿no? Se puso de una mala hostia que flipas. A mí sí. Me encantó. Sí. Y luego el tío decía por Twitter que estaba arrepentido. Y yo, pero, joder, tenía eso tenías que moral. Hacerlo. Me decía yo, eso tienes que hacerlo en todos los capítulos. Fue genial. Hasta asustó a los otros dos. A mí me pareció muy divertido. El tío tenía resaca moral después. No, además lo que estaba diciendo era para cabrearse. O sea, sí. También tenía razón en lo que estaba hablando. La verdad es que sí. Es un podcast bastante recomendable, la verdad. También, tenía mucha gracia cuando hablaban de las revistas de Super Pop y tal. Sí, sí, bueno, pero cualquiera tendría gracia hablando de eso realmente. O sea, no hace falta mucho para tener gracia hablando de esa revista. Discrepo. Yo conozco a gente que se ponen a hablar de eso y no tiene puta gracia. En cambio, no pones a Ruboslav ahí a un... O sea, yo podría hablar de esa revista sin tener gracia igual. Ya, tú a lo mejor sí, pero quiero decir que no todo el mundo puede hacerlo con gracia. Eso es una cosa que... No, pero es que las revistas estas ya son graciosas de por sí. Sí, sí, claro. Pues estás enseñando a niñas de 10 años cómo tienen que ligar, ¿sabes? No sé. Sí, sí, no, la revista es acojonante. Es acojonante. Sí, sí. Vale, ¿qué otro podcast así que escuches? Bueno, escucho los dos tuyos, que como ya sabes, Cuarto Reich. Venga, España, ya lo recuerdo. Cuéntales a los... bueno, tus oyentes y oyentas supongo que ya sabrán de qué va Cuarto Reich de sobra. O no, quién sabe. Pues Cuarto Reich es un podcast en el que... en el que, digamos, se habla muy mal de casi todo, de prácticamente casi todo lo que no sea nazi. Todo lo que eso no forme parte del Reich es muy chulo. Recomendable, la verdad. Es muy recomendable, es un podcast de... yo creo que tú no estás de acuerdo con eso, pero yo creo que es comedia. Hombre, yo también creo que es comedia. Es comedia pura y dura. Mucho humor negro. Está en la categoría de humor en iTunes. Claro, es que eso es lo que es. Tiene mucho humor negro, se meten con naciones enteras. O sea, generalizan muchísimo para ofender. Generalizan muchísimo para ofender al máximo, cosa que está muy bien. Recadrano habla de sus cosas de cuando va al baño. No sé, está muy bien. ¿Verdad que tuvo éxito ese momento? ¿Eh? ¿Verdad que tuvo éxito el momento de cagar de Recadrano? Sí, por lo menos impacto tuvo. No, ya no sé si gustar o no gustar. Todo el mundo rajó de nosotros. Pero por favor, qué asco. Sí. Yo me partí la caja en el momento este y cada vez que lo oigo me encanta. Me parece una de las cumbres de Cuarto Reich. Sí. Recadrano hablando de sus deposiciones. Fue un momento así, fue un hit. Aquello. Sí, sí. Nomás sin estar planeado, el tío empezó ahí. Yo aún dándome puto asco, me reí bastante. Oye, pues el tío puede estar horas hablando de cagar, si lo dejo seguir. Ya, lo que te decía, tiene que hacer horas. Tiene que hacer un podcast dedicado plenamente a ello. Por cagadas. Un podcast escatológico. Sí, sí. No se lo digas dos veces que lo hace. Que lo haga. Y que se dé. Pensar que este tío antes de aparecer en Quarter Reich tenía fama de tío serio y responsable. Claro. Bueno, también lo iba a decir ahora, que también escucho Cielo Nuclear, claro. Sí, pues Cielo Nuclear es un podcast bastante serio, por así decir. Sí, a mí me impactó muchísimo la diferencia que hay entre el R. Cadrano de Cielo Nuclear y el de Quarter Reich. Ya, verdad. Sí, a mí me. Sí, sí. O sea, a mí me llamó la atención también. Yo descubrí a un R. Cadrano completamente diferente cuando me puse a hablar con él. ¿Sabes lo que pasa? Que choca porque un tío que está en serio, luego ves que participa en un podcast que se llama Cuarto Reich y dices, hostia. Ya. Hostia. Ves una svástica ahí y sabes que está ese tío ahí y dices, bueno. A ver. Además, el tío ahí calvo dices, buah, puede venir por la noche a pegarle a mis colegas negros. Te temes ahí la noche de los cuchillos largos. Joder. Sí, las pintas las tiene el hombre, la verdad. Y eso, lo oyes en su otro podcast, en Cielo Nuclear, y es tan, tan serio y tal. Pero está muy bien. Aunque el tío dice que intenta darle humor, pero yo no le veo humor. Yo solo veo una sorna un poco extraña. Hombre, humor, no sé. Si estás enfermo mental, pues a lo mejor puedes ver algo gracioso en una enfermedad de estas. Tiene sus cosas. Una pandemia, la ves graciosa si estás pues un poco mal de la cabeza. Pero bueno. En definitiva, que tenéis que escuchar Quarter Reich y Cielo Nuclear también. Y This is a Robbery también. Pero eso ya lo están escuchando. Sí. Yo tengo algunos pendientes de este podcast. Ya lo sabes. Porque no he visto la película y no lo voy a ver. O sea, no lo voy a escuchar. Ya, este podcast yo no se lo recomiendo a quien no vio las películas, la verdad. Evidentemente. Bueno, ¿y qué más hay en tu...? ¿Qué más hay por ahí? Pues La Taberna Galáctica. Gran podcast. La Taberna Galáctica. ¿Cómo explicarías de qué va La Taberna Galáctica? La Taberna Galáctica pues es un podcast que intenta, no sé, recrearse en el sonido. Crea unos ambientes... Ya se lo he dicho a Reihain, que tiene... Para mí es el podcast que mejor sonido tiene. De los que he escuchado hasta ahora, el que mejor suena. Pues españoles posiblemente. Sí, suena muy bien. Sí. Y eso que el tío graba en su casa, ¿eh? Porque hay gente que graba en estudios y tal. Yeah. Y ese tío grabando en su casa... Sí. Llama la atención porque tal como se graba la voz parece que está en un sitio insonorizado. Igual tiene algo puesto ahí, pero no sé. No, porque si hablas con él por Skype es igual. O sea, el tío tiene una voz, la hostia de sexy. Sí. Yo si fuera una mujer sensual, estaría enamorado de Reihain. Sí, ¿no? Eso mojaría las bragas oyendo a Ray. Sí, mojaría las bragas oyéndolo. Pero como soy un hombre, no mojo las bragas. Pero bien. Es un... Además sí, es una no, cosa... No, se nota que tiene una voz sensual el cabrón, sí. Sí, sí. Ya me gustaría a mí. Además, ¿verdad? Sí. Además me encanta el rollo que le da porque le da ese típico aire de programa de radio de las 4 de la mañana. Sí. De cuando los programas de la radio de las 4 de la mañana molaban. ¿No? Eso es lo que quiere hacer, digamos. Claro, claro. Eso. Sí, sí, de hecho el tío tiene unas referencias muy claras que si las oyes ves que se inspira en ciertas cosas que por desgracia ya no se emiten. Hombre, es para escuchar por la noche estando relajado y tal. Sí, sí. Y luego también es de aparte de esto de recrearse en el mismo sonido y tal, es también de opinión. muy de opinión. Sí, tiene, es que crítica, de depende. crítica Tiene, al tiene sus sistema. momentos. Hay momentos de, con crítica y hay momentos Yo que tengo que no. decir que estoy bastante poco de acuerdo con él en bastantes cosas, ¿eh? Pero eso no quita que me mole, o sea que lo voy a seguir Yo, escuchando. depende. En la mayoría sí. O Sí, muchas veces sí. sea, depende, pero en la mayor parte de las veces Yo no sí que compa me en identifico general bastante con lo que no dice. comparto no comparto en general su manera de pensar. Yo no soy así, pero sí que me gusta lo que hace. Entonces, Ahí es cuando te das cuenta de que el hombre este es un gran podcaster, porque si no estás de acuerdo con él y es un podcast donde se opina bastante sobre cosas que puedes no estar de acuerdo, pero lo escuchas igual, es cuando claro, dices, eso joder, significa que está tío. muy bien hecho. Porque si no, no lo soportarías. Claro. Si está hablando un tío con el que no tienes nada que ver y encima es una mierda, pues ¿cuánto tardas en darle ahí y borrar? Nada. Ya. ¿Y qué más tienes por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Café y Noche también, que es muy del rollo. Sí, Del otro de los grandes para mi rollo. gusto. El Transgaláctica. señor J. de Sánchez ahí y sus poemas y sus reflexiones. Sí. Es muy también de escuchar así estando relajado. O de Sí, noche. también es muy de escuchar de noche. Sí. Hombre, se Bebiendo llama Café y café. Noche. Sí. Absente Yo mañana recuerdo deberías llamar, ¿no? una época que no se llamaba café y noche, que se llamaba café de noche. Yo lo conocí así. Café de noche. De noche. Sí, hace años se llamaba así. Cosa más rara. Que bueno, la idea yo creo que es la misma. O sea, eso es un podcast bastante chulo, la verdad. Es que café de noche no tiene mucho sentido, ¿no? A lo mejor por eso se lo cambió. Yo qué sé, Claro. habría que preguntarle. Café y noche, sí, pero café de noche, no sé. Yo qué sé. Bueno, ahora se llama Café y Noche y es un podcast genial, El podcast está muy bien, sí. como siempre. Además, últimamente admite que le mandes relatos y tal. Y el tío sabe entonar muy bien a la hora de leer cuentos y poemas y tal. Y lo que le veo a veces, que a mí me parece chulo y simpático, tiene momentos, no sé si te parece a ti, momentos muy en plan autoayuda. Sí, puede ser. Tiene sus momentillos de reflexión que parecen autoayuda barata. Pero Sí. como el hombre este tiene una voz tan chula, pues quedan bien. Sí, mola mucho su voz, Si la los verdad es que hiciera sí. yo sería una mierda, pero hecha por Tiene una J. voz propicia para ser de autoayuda. Sí. Totalmente. Es muy en plan de lucha por tus sueños, bla, bla, bla. Pero la parte guay guay del podcast es cuando reflexiona un poco sobre el medio radiofónico y sobre todo, por supuesto, cuando lee poemas y estas Sí. cosas. Que está muy guay. Y selecciona bien la música. Sí, es un tío Eso que me gusta bastante tiene que una lo hace. colección de CDs brutal, el hombre este en su casa. Yo vi alguna foto y es para quedarse flipando. Pero suele utilizar música libre, ¿no? De Jamendo y No, tal. pero sí, usa música libre, creo. Pero aún No así, como es un yo. tío que sabe mucho de música, ¿sabes? Yo también uso música libre, pero Ya. no tengo los conocimientos a lo mejor que puede tener él para escoger música. No como yo, que me estoy jugando la vida, porque estoy poniendo Va, constantemente música. yo me juego la vida en el otro podcast, Yo o estoy sea. todo el rato, tío, con la mosca detrás de la oreja, que van Y a entrar los geos este. en mi casa. Va, y este tiene sus momentos, de poner música comercial, Sí, ¿eh? sí, sí. Tiene aparecido música comercial en el Robbery en algún capítulo. Por ejemplo, el capítulo de 8 millas. Yo no podía acabar el capítulo sin poner la canción de la película, Claro. obviamente. Claro, tío, es que hablando de películas, joder, a mí. Es que cuando me gusta mucho una peli, casi siempre es porque me gusta mucho la banda sonora, tío. Entonces no puedo Sí, evitar la banda querer sonora es muy poner la importante. música, tío. Es muy importante. Además hace que te Además, recuerde a la gustándote peli. El padrino, la banda sonora es brutal, como todo lo que hace Y del el Padrino no la maestro pusimos. Morricone. Pues es. No, pero además, joder, 8 millas es que es una peli que va de cantar. No, claro. Es que Que 8 millas había que también tienes que ponerla. meter ahí la canción de Eminem y tal, ¿no? Y luego, cuando hablé de Notorious, También. directamente en vez de poner una canción de la peli, puse una canción del artista Es en la que. que se basa la película. O sea, no Claro, es que puedes. yo no he escuchado ninguno de los dos, porque 8 millas no la vi entera y Notorious no la he visto directamente, entonces no he escuchado tus podcasts. Pues ahí al final pongo las canciones. Y no recuerdo si en alguno más. Pero bueno, que realmente no creo que pase nada. Ya, hombre, es difícil, ¿no? Que se den cuenta y tal, pero Y si aunque se tuvieses den ahí, cuenta. me jodería mucho que me quitaran ahí de iTunes el podcast, ¿eh? Me jodería Va. bastante. Por menos me quitaron a mí otro. Ya, Hombre, no es un gran trauma, pero es incómodo. Pero luego tienes que volver a cargarlo. Ya, iTunes, pero... en iTunes hay que estar siempre, creo yo. Es por donde te van a venir la mayor parte de los oyentes. Claro, iTunes es muy importante. Es la propaganda gratis, por así decirlo. Sí. ¿Y qué más podcast tienes? ¿Qué más tenemos? Pues Cabroneces lo he empezado en iTunes, asumo que los tienes, ¿no? Sí, sí, en iTunes. Cabroneces lo he empezado a escuchar hace poco. Graba cada 1000 años ese tío, ¿no? Creo. O a lo mejor es porque está de Sam. Yo lo empecé a escuchar hace relativamente poco y escuché 3 capítulos o así. Y creo que fueron bastante espaciados. No sé. Sí, es que da bastante tiempo, sí. Es un buen rollo así, muy muchachada, ¿no? Sí, el acento sobre todo. Un poco demasiado a lo mejor, pero está muy bien, hay puntos bastante... Sí, está divertido, es un podcast humor. Es comedia, sí. Está curioso porque yo creo que se basa mucho en el personaje que tiene. Sí, sí. Más que en el... No, es un podcast que si lo escuchas y te hace gracia el personaje... Pues te va a hacer gracia el podcast. Si escuchas un minuto y ves que el primer minuto no te gusta, es que tampoco te va a gustar el resto del podcast. Claro, es que no te va a gustar. Porque es todo. No sé, a mí me parece entretenido. Sí, es entretenido. Lo, sí. Lo poco que escuché. Está bien. O sea, no me parece ahí una gran cosa, pero me parece que está bien. Y que tiene una edición bastante chula, la verdad. Sí, está currado. Eso sí que está destacable. Está bastante currado, sí. A ver qué más tengo por aquí. Luego tengo dos de videojuegos, el Club Vintage y el Complejo Lambda. Pero que no los escucho regularmente. O sea, yo de hecho tengo aquí descargados algunos de videojuegos que me han gustado y que tengo pendientes de escuchar en el análisis que hacen. Pero yo no el los Club escucho Vintage, siempre, ni mucho menos. A mí el Club Vintage me encanta, si no hablan de un videojuego al que he jugado. Me ha gustado. No, pero a veces bueno, porque te descubren cosas, porque siempre hablan de juegos. Es un, como dice el título, no, es vintage, hablan de juegos antiguos. Y claro, no van a hablar de cualquier juego antiguo, hablan de juegos buenos y hay nivelazo ahí de la hostia. Si te gustan videojuegos, o sea, nivel de hablarte del Doom, de hablarte del Zelda Ocarina of Time, del Resident Evil 2, ¿sabes? Te hablan de juegos que si te gustan los videojuegos van a gustarte. Sí. Entonces está chulo. Y el Complejo Lambda es un programa de radio realmente. Sí. Ese sí que lo oigo, estoy suscrito, pero lo oigo de vez en cuando. Que no sé de qué emisora es, no me acuerdo ahora. Quack FM. Quark. Quack. Ah, Quack. Quack, como un pato. Ya, Quack, Quack. O sea, no, es Quack, creo. Bueno, ¿qué más da? Yo lo escucho por el podcast. Sí, igual. Yo asumo que es una emisora que solo se oye en Coruña. Pues está bien, pero luego... ¿A que son de ahí? ¿Son de Coruña? Sí, son de Coruña. Ah. Lo escucho ocasionalmente, dependiendo de que vayan a hablar. Claro, eso es lo que te digo, que hago. Yo si hablan de alguna cosa que me interesa, o sea, si en el título pone algo que me interesa, pues lo oigo. Si no, sí, yo también. Por sistema no lo voy a oír. Eso está claro. Pero está bien hecho. Me gusta, lo que más me gusta son los especiales. Pero claro, también volvemos a lo del club. Por ahí de... El de, yo qué sé, ¿no? El de Silent Hill, que lo escuché hace poco, me pareció genial. Ah, ese lo tengo ahí pendiente. Pero claro, es que hablan de juegos, en los especiales, claro, hablan de juegos que molan. Que aquí pone que son 2 episodios juntos. Sí, sí. Sí, o sea, es largo. Sí. Y está, dicen curiosidades chulas de los juegos y tal. Los destripan de arriba abajo. Está... Los especiales sí que molan mucho. Pero luego también, mira, por ejemplo, el de Max Payne 3, que es el último que han sacado, también me ha interesado bajármelo porque es un juego que igual me lo pillo, no lo sé. Es otra... O sea, no es solo juegos a los que he jugado. Sí, claro. Gusta, a mí como los a lo mejor juegos uno modernos. Que estoy pendiente de saber cómo es y tal antes de gastar una pasta. Sí, claro. Que, pues... Sí, yo conocí los podcasts de videojuegos así en general por un juego en concreto, además. ¿Cuál? Por el Final Fantasy XII. Final Fantasy XII, no he jugado. Sí, estaba pensando si comprármelo o no, y me puse a rebuscar en iTunes y descubrí Arcadia Gamers y Game Over. Sí. Bajé un capítulo de hacía años que hablaban sobre el Final Fantasy XII. Y me descojoné de risa oyendo los capítulos. Y... Y ahí me suscribí, pero los conocí por eso. Por el Estoy juego, pensando si este juego comprármelo o no. Ya tiene un montón de años. Me quieren cobrar 30 euros por él. ¿no? Claro. No sé si no vaya a ser que tire con los 30 euros. Claro, es que esa es la cosa. Al final me compré el juego igualmente. Y ahí está. Algún día conseguiré terminármelo. ¿Y qué más tienes por ahí? A ver, dame la voz, que tú también lo Oh, escuchas. grandísimos. Sí, son. Está muy Son bien. imprescindibles los tíos. Es de opinión política, básicamente. Mucha política. Mucha política, es mucha gente la que forma parte del podcast. Y Sí, como... de forma tanta que no salen todos en todos los capítulos. Claro, eso es lo que iba a decir, que se van como turnando, ¿no? De alguna manera. En un podcast salen unos, en otros... Hombre, ahí siempre está constante este Carlos, ¿no? Sí, Carlos, porque es como el que controla el Claro, cotarro, ¿eh? Carlos pero Fernández. muchos de los otros van como rotando y tal, y sale todos los sábados. Está bien, últimamente ya te digo que me da un poco más de pereza, A pero mí está bien me en general. gusta. Yo creo que faltan más podcasts como este. O sea, faltan más Sí. de opinión política a saco, a muerte. Sí, además son tíos que saben porque claro, una cosa es hacer opinión política, pero lo que tienen estos tíos es que saben de qué están hablando, Sí, están intentan, preparados, sí. además intentan ponerse en todos los frentes, aunque se ve muy bien la ideología de ellos, Sí, creo, pero creo no, yo que pero se ve bastante claro. consiguen ser bastante imparciales Sí, y bastante consiguen suficiente, o sea, verlo de varios de una ángulos y manera tal. aceptable, sí, eso es verdad. Y últimamente hablan de estudios estúpidos, lo cual es muy divertido. Hay patos necrófilos y pingüinos que se follan piedras y es muy recomendable. Tiene bastante más humor que cuando los empecé a escuchar. Que siempre fue así algo distendido y tal, pero ahora tiene más de eso. Más todavía, ¿no? Y realmente el humor que tienen destaca bastante porque parece un podcast serio, Sí. pero luego sueltan burradas bastante importantes Sí, la y verdad es que está bien, bien. A ver, y más. Luego los Danko también lo tengo, lo que pasa es que no lo suelo escuchar, la verdad. Estoy suscrito, pero lo escucho muy de vez en cuando. No es que Bueno, me también sacan apasione. capítulo muy de vez en cuando, creo yo. Sí. Pero quiero decir, Están bien. no suelo escuchar los capítulos enteros. No sé, no me apasionan. Están bien, ¿eh? Pero no me apasiona para nada. O sea, a mí lo que me pasa con los Danko, que me gustan bastante, porque son de Tienen humor coñas, también. a veces tienen puntos que te descojonas, o sea. Sí. Además son muy personales. O sea, lo que hacen esos tíos lo hacen ellos solos. No, nadie hace nada parecido. Sí. Y a mí yo creo que le doy más valor por eso que por lo que hacen en sí. Porque, a ver, que está muy Sí. bien lo que hacen, es uno de mis podcasts de humor favoritos, Sí. pero nunca me pareció descojonarme. Yo Pero alguna coña sí que me descojonaba bastante, sí. lo que tienen es que es eso, el estilo que tienen lo tienen ellos solos. O sea, consiguen hacer humor de hablar de la nada, realmente. O Sí, sea, el podcast de realmente va nada. de contar su vida y yo siempre digo que no hay que contar la vida del podcaster en el podcast, Y ellos lo pero ellos lo utilizan. Sí. consiguen y hacen humor con eso. Y el podcast trata de eso y es muy, muy simpático, la verdad. Tiene momentos que sí. Está muy chulo. Y otra cosa que tiene es que es uno de los podcasts con mejor edición de España, creo Joder. yo. Sí, Los eso tíos vienen es. de la radio y se nota muchísimo. Sí, de hecho tú escuchas eso en la radio y no te llama la atención, que es un podcast. Y además la forma de locutar que tienen es brutal, porque quieren hacerlo así como distendido, quieren hacerlo como pisándose unos a otros y así, pero aún así se nota que están midiendo mucho, que hay un público que los está Sí, oyendo y que tienen que no es un micrófono. caos, no es un caos. No es un caos, que da apariencia de caos, pero no Sí, lo es realmente. exacto, sí, está muy estudiado, sí. Eso está muy bien, Deva. Y yo qué sé, está muy, muy pensado lo que hacen. Sí. Pero al mismo tiempo sí que da la imagen de que son bastante espontáneos y tal. O sea, tienen el equilibrio muy cogido. Ahí se nota de dónde vienen los tíos. Y lo hacen. Son unos grandes. A mí Son muy me parece bien. profesionales, la verdad es que sí. Sí. Son muy pros. Hay un montón de gente que le tiene envidia por ser tan buenos, de hecho. A ver, luego tengo a Emporio Salgado, que me he partido el culo con alguno, pero lo que pasa es que... Otro tío que le tiene envidia a mucha gente. A Yo, ver, a mí yo ese creo tío. que escuché una vez que opinaste tú sobre esto y tal, y decías que no te importaban una mierda las entrevistas actrices porno. Sí, A mí sí. tampoco. A mí es que no Yo me no dicen tengo nada. término medio con este hombre. O me descojono vivo, con ese tío sí que me descojono vivo, Con esa forma de hablar que tiene, que es o como me da así. igual. No, y no solo la forma. Primero, es verdad que tiene una voz y una forma de hablar que Es ya que hace gracia. habla como así, tío, no sé, como muy raro, como, no sé. Sí, en plan de hola, Sí, soy sí, sí. Alessandro. O sea, está, y Hola. hace mucha gracia la voz que tiene. Y aparte que es un humor muy, muy de rajar, muy de hablar mal de cosas. Y a mí eso me encanta. O Ya, eso sea, a ti te encanta, sí. obviamente yo haciendo Cuarto Reich me encantan estas cosas. Claro. Y el tío, eso, tiene un humor bastante. Él dice que es bastante personal, yo creo que no. Yo creo que solo es un humor de hablar mal de cosas. Lo que tiene es que Hombre, si es conoce muy bien personal. las cosas de las que habla. Yo qué sé, conoce muy bien las cosas de las que habla y le sabe sacar el. Sabe rajar bien, digamos. Y sabe. Una cosa que mola mucho de este tío es que sabe cabrear a la gente. Que eso no lo consigue cualquiera. Sí, la verdad es que sí. Pero la otra cosa que tiene es eso, que las entrevistas a mí me dan muy igual. Hombre, a mí no me ha cabreado No. nunca, claro, porque de mí no ha hablado nunca. No, a ver, a mí tampoco. Y tiene hablado de mí, pero me hace gracia. De ti Pero cabrea. sí que ha hablado, sí. Cabrea a un montón de A gente. ti te ha hecho burla y tal. Sí, me descojoné vivo. Fue uno de los momentos que más me descojoné oyendo ese Y podcast. lo hizo muy mal, la verdad. Intentó hacer tu acento y lo hizo como el culo. No sé, no sé si lo hizo así a propósito o no, pero yo me partí la caja. Sí, hombre, Y. sí, lo hizo a propósito, se nota mucho. No, pero digo, si le salió mal a propósito. Ah, ya. Pues no sé. Claro, yo. Pero sí, es un podcast eso. Lo que pasa es que últimamente se está centrando más en las entrevistas que en el humor. Y bueno, son entrevistas extendidas y tal, pero. Joder, no sé, ¿qué va a decir una actriz porno que no diga otra? Sí, Ya, claro. realmente. Claro, es que es un tema, es un campo. Claro, no hay mucho margen de maniobra. Exacto. No, no, a mí tampoco me dicen nada las entrevistas de actrices porno. Puede ser gracioso en algún momento, pero. Escucharlas escucho igualmente, porque. Yo qué sé, porque están muy bien hechas. Eso sí que es un ejemplo de cómo se tiene que hacer una entrevista. Están muy bien hechas, ¿quiénes? Las actrices, dices. No, no. ¿Cómo hace el tío las No, entrevistas? las actrices también, joder. No como esto, que lo estoy improvisando aquí de risas. Ya. La verdad es que sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podcast tengo por aquí? A ver, a ver. Ah, me bajé el de Historia de la Aviación, pero todavía no lo he empezado. Uf, ese podcast. No lo empieces, no lo empieces, ya te lo digo. Pero es una cosa que Es me como. interesa, ¿eh? Pues léete un libro, porque es lo que te va a hacer el tío. Sí, ya sé tu opinión al respecto. No sé dónde lo Es. hiciste, pero. La historia de la aviación. Es muy interesante si te gusta la aviación, Que sí, porque habla de pero que eso. es como un libro, ¿no? O sea, que es casi mejor Es que un leerlo. libro, es el tío leyendo. Bueno, yo voy a escuchar el primero. Y luego ya veré. Conociéndote, no creo que lo aguantes ni 5 minutos. ¿No? No creo que lo aguantes ni 5 minutos, ya verás. No sé. Sea, es que tiene que darse. A ver, la idea está muy bien porque es un podcast que llama la atención y tal por la temática. Porque la gente dice que hay muchas temáticas en el podcasting y tal, y eso es absolutamente mentira. Ya. Hay, yo no creo que haya más de 10. Pero ese que, joder, que podía destacar al salirse un poco de la media, Sí. no se da cuenta de que la voz no es la letra. A mí, por ejemplo, este tío, si escribe un blog, yo se lo leería. Pero un podcast Un no blog puedo. contándote esto, lo de Sí, Historia de la contándolo aviación. tal cual, haciéndolo tal cual en escrito. Yo lo leería. Pero con esa voz de estoy leyendo la historia de la aviación y este avión se construyó en tal año por tal tío que lo probó en tal sitio. A mí eso me da igual Sí, en claro, es voz. que es una cosa Que que sí aburre, que. duerme ese podcast. ¿Y qué más hay? ¿Qué más? Bueno, no soy un troll. Uf, ese podcast. Ese podcast, sí, ese Ese podcast. podcast, para Ese podcast, resumirlo rápidamente. llamémoslo light. Light, yo lo voy Extremadamente a llamar light. lameculos directamente. Sí, es bastante Este lameculos. podcast, para quien no lo conozca, hace lo que estamos haciendo Andy y yo ahora mismo, en este especial. Hace eso, pero en plan, vamos a darle la razón a todo el mundo y todo mola y todo es bonito. Sí, Es eso, según básicamente. De Pello, hecho, la. todo es la hostia. Sí. De hecho, Tal está muy bien. la idea de de esto que estoy haciendo ahora y del anterior especial la saqué de él, de hecho, de ese podcast. Pero llegó un momento que no pude seguir con tanto caramelo y tanta bondad. Es un momento que es insoportable. Y hombre, es hay momentos que no están mal del podcast y tal, pero en general es tanto el nivel del lameculismo es tan extremo o tan, no sé, que, joder, habla mal de algo, hostia. Joder, yo entiendo que el tío, ya sabemos cómo es este mundo, y entiendo que pueda no querer pelearse con la gente y todo lo que quieras. Pero es que no es pelearse, pero lo que no puedes hacer es contradecirte a ti mismo según qué invitado venga, para darle la razón al invitado de turno. ¿Qué es lo que hace este señor? Que según, yo qué sé, viene... Es que no por sé, ejemplo, ¿tú crees que le gusta, todo de lo que habla el tío? ¿Tú crees que le gusta todo? ¿Todo lo que dice que le gusta, tú crees que le gusta? Yo creo que solo le gustan los podcasts de tecnología, sinceramente. Es que... Claro, entonces ya eso es ser muy falso. Si no te gusta algo y no quieres pelearte, no lo menciones, ¿no? O sea, no hay por qué decir que te gusta algo si no te gusta. Claro. O a lo mejor sí le gusta todo de lo que habla. No lo sé. A ver, de lo que habla él sí que le gusta. Asumo que le gusta todo. Se supone, pero ¿no? Cuando trae invitados y tal, que le da, es lo que critico yo, que le da la razón a todos, aunque se contradigan las opiniones de unos y otros. Y yo, una de dos, o el tío no tiene opinión o quiere quedar bien con todo el mundo. Y no sé qué me parecería peor, la verdad. Ya, las dos cosas son lamentables. Sí. Posiblemente la segunda es peor, el querer quedar bien. Sí. Eso seguramente sea peor que no tener opinión sobre algo, no tener capacidad crítica, ¿no? Ya. ¿Y qué más hay por ahí? ¿Qué más? El podcast del búho. Grandísimo. ¿Qué decir de ese podcast es brutal. lo que tiene el podcast del búho es que es un... Yo le doy más mérito del que tiene, a lo mejor porque es un podcast que, según como estuviera hecho, o sea, si lo hiciera otra persona, podría ser como Historia de la Aviación. Sí, podría sí, ser muy plan libre. Sí, sí, podría ser perfectamente un coñazo y consigue que no lo sea. Sí, es un podcast de historia, cuenta eso, hechos históricos y tal. Es de historia, sí. Y tiene una documentación detrás de la hostia, y para lo corto que es. Tiene una y buena lo hace muy entretenido. Tiene una forma de hablar que lo hace muy entretenido. Lo hace muy, muy ameno. O sea, consigue darte bastante información en poco tiempo. Sí, sí, en 20 minutos aprendes lo que no aprendes en 4 años de bachiller. O sea, de la ESO y de bachiller juntos. Habla de cosas de las que es interesante leer, obviamente, pero te da como para hacerte una idea bastante buena de lo que... Sí, o sea, se da cuenta de que eso es voz y que no puedes hacer como si estuvieras leyendo. Y está chulo. Sí, normalmente habla de historia, pero también, por ejemplo, tiene un capítulo sobre Thor. Sí, porque es verdad, él dice que habla de historia y mitología. Sí, de mitología pero habla mucho menos, pero habla sí muchísimo habla menos de mitología. Y mola cuando habla de mitología porque intenta decir de dónde vienen los mitos y tal. O sea, no solo te cuenta el mito, sino que intenta averiguar de dónde viene y tal. Así que yo creo que debería hablar más de mitología. Sí, la verdad es que sí. Debería hacer... O hacer más, tipo, por ejemplo, el capítulo 6, el de las espadas Muramasa, ese me encantó. Sí. El que habla de las espadas Muramasa, japonesas. Sí, sí, es buenísimo. Fue brutal. Debería hacer uno de historia, uno de mitología. Uno de historia, uno de mitología. Ir alternando, así, creo yo. Sí, igual eso sería... Estaría bien, sí. Porque eso, el tío controla mucho de mitología, pero no se suelta a hablar del tema. ¿Qué más podcast? Luego tengo aquí, te has ganado un podcast, que no sé si dejar de escucharlo. Deberías. A ver, los primeros estaban bien y tal, como idea estaba interesante. Tampoco era una cosa que me apasionara. La idea principal es una cosa que a mí podría llegar a apasionarme, la verdad. Porque va de rajar de cosas. Claro, y todo eso ya a ti te apasiona, pero claro, claro. Pero claro, hay formas y formas de hacerlo, no sé. Hasta que hizo ese grandioso episodio de la quiniela. Sí, ese te dije, que... cogí y te dije, joder, tío, esto es lo peor que he escuchado en mi vida. Sí, yo creo que también es... Bueno, lo peor lo escuchaste no, y estuviste de acuerdo. Pero casi. Pero o sea, casi, ¿eh? O sea, está muy cerca de ser de lo peor. ¿Tú por qué no escuchaste podcast de cuando estaba empezando el podcasting en España? Eso no, sí claro, que era lo peor imagino, que escuchaste. Me imagino que habría unas cosas por ahí. Sí, había, era un horror aquello. Pero le llegaba al nivel de algunos, la verdad, ese capítulo. Y a si partir oyes de ahí, esto, escuché algo tienes que ser consciente de que ese capítulo es una puta mierda. Sí, es basura. O sea, a ver, y luego escuché pero no alguno te ofendas, más. Es solo ese, o sea, ese capítulo en concreto. Quiero decir. No, no, yo iba a decir que los demás son bastante malillos, los que vinieron a partir de ahí. O sea, no llegan al nivel de horror de ese, de la quiniela, pero no, sí que claro. No son lo que Pero eran son los primeros, la verdad. más flojos que los primeros, sí. La verdad es que sí. Muchísimo más, pero con diferencia. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pocinema. Grandísimo. Que es buenísimo. Pocinema, lo digo desde aquí, es el mejor podcast de cine que hay en España. Es mejor que este. Es así, no hay vuelta que darle. Bueno, yo, sin ser lameculismo, no sabría decirte si es mejor que el tuyo. Es que el tuyo es diferente, tío. Es otra cosa. Y el de ellos también es diferente. No, o sea, no, a mí... no, me refiero a que es diferente al suyo. O sea, que son cosas completamente distintas, que valorarlas. O sea, yo escucho los dos. Bueno, yo no los veo tan diferentes. Lo que tienen ellos es que, en vez de hablar de una cosa en concreto, cada capítulo es como si fuera un especial de hablar de un actor o de un director o algo así. Por ejemplo, se ponen a hablar de un actor y repasan toda la carrera así más destacable de ese actor o de ese director o lo que sea. Sí. Y dan críticas realmente, no se dedican a destripar la película. Y lo que mola sí. Es que no hablan de estrenos, que es lo que más me gusta en un podcast de cine, que no hable de estrenos, que lo puedas escuchar cuando en sea, cualquier ¿no? momento. Claro. Y que no sea de... A ver, si hay algún estreno importante, por ejemplo, joder, yo también lo tengo hecho, por ejemplo, joder, toda la paranoia que monté con Los Vengadores, pero es que Los Vengadores es una película que dentro de 10 años vas a seguir acordándote de ella. Sí, pero bueno, o sea, no sí, es el estreno, no es el estreno de la semana de... tengo que hablar de ella porque hablo en un podcast... tengo un podcast que habla de estrenos. Claro. Y hablo de una película aunque salí del cine y me olvidé de la mitad. Claro, claro, ahí está la cosa. ¿Sabes? Sí. Hablar de estrenos cuando ves una película... Cuando coincide que es una película que... Sí, que te vas a acordar de ella, claro, que claro, se va claro. a convertir... Bueno, tampoco te digo un clásico ahí del cine, pero una película importante, por así decir. No claro, una cosa como que seguramente hablarás de la nueva de Batman, de Christopher Nolan, hablarás seguramente, ¿no? No sé, porque tendría que hablar de las anteriores. Sí, Puede que sí, pero digamos por ejemplo, que es ese tipo de películas que... Sí, ese tipo que van a quedar ahí en la memoria colectiva. Claro, que ya sabes que son películas que se van a mantener ahí en el tiempo. Claro, claro. Y eso, Pocinema son muy grandes. Muy bien, sí. Son muy buenos. Hacen además, como, a veces hacen como... Pues eso, hablan como de cosas en general, por ejemplo, películas de boxeo. Pues sí, sí. Hacen ahí eso, una especie de ranking, programas... eso está muy bien. Yo he descubierto, con ese último de películas de boxeo, he descubierto la de Kid Callahan, que la tengo ahí para ver, porque a mí me encanta el boxeo. Y joder, estaba buscando pelis de boxeo que no hubiese visto. Y joder, pues estos me han recomendado ahí un par que no sabía ni que existían, tío, ¿sabes? Sí, te ayudan a descubrir de pelis... Incluso pelis que creías que no te iban a gustar, así por el género, descubre, según lo que hablan ellos y tal, luego la ves y dices, joder, está guay. De hecho, el programa de Das Boot, que hice con DR, sí. Se me ocurrió hacerlo después de oír su especial de pelis de submarinos. Que estuvieron ahí alabando a peli, es la mejor peli de submarinos que existe, no sé qué, es una maravilla, tal. Es una puta maravilla. Que es, efectivamente es una maravilla de peli. Joder, es una burrada, tío. Es el capítulo más descargado del Robbery. ¿Ah, sí? Ya que estamos, sí, sí. Hostia. No con mucha diferencia de los otros, pero es el más descargado. Y, bueno, dejando aparte especiales y tal, sí. Capítulos regulares es el más bajado. Así que debe ser una peli que le gusta a la gente y tal. Sí. Entonces, Pocinema, guay, escucharlo. Pocinema, sí. Pocinema merece la pena, la verdad es que sí. Sí, sí. ¿Qué más cosas? La Sune Gracia, que últimamente está muy bien. Sí, sí, empezó flojillo, pero últimamente, joder, está... No, está muy bien, está muy bien. En realidad, esto que estamos haciendo hoy es muy parecido a lo que hacen en la Sune Gracia. También, sí, sí, la idea también la cogí de ahí. Vale que Sune no tenga voz y no sea para locutar, esto es así. Él lo sabe, A ver, pero... yo... Pero la idea Es que no, está. yo lo que pasa es que no entiendo, o sea, parece como, o sea, es que el tío tiene poca voz o que No, no, el tiene que tío hacer resulta poco ruido. que tiene que hacer poco ruido. Claro. Lo explicó más de una vez y tal. De hecho, yo lo conocí en persona y no tenía esa voz. Claro, es que es una cosa que no Es sé, eso, tiene dices que como, grabar. joder, pero habla fuerte, ¿no? O sea, lo está escuchando y da un No, poco de pero. rabia y dices, joder, pero, coño, habla. Y Ya, pero tampoco. tiene que hablar bajo porque tiene a su hijo durmiendo, Claro, parece claro, ser. claro. Pero está chulo porque es un podcast que habla sobre podcasting. Tiene capítulos que enseña cómo se hace un podcast, cómo hacer para subirlo y tal. Es muy útil si queréis empezar un podcast. Buscar la Sunecracia y. Eso, y buscar ese capítulo. Sunecracia con dos Ns. ¿Cómo? No, Sunecracia con dos Ns, aclaro, Ah, porque sí, si la gente claro. quiere buscarlo, Sunecracia es con dos Ns. Sí. Tiene eso, de cómo se hace un podcast y tal. Y luego últimamente tiene debates bastante interesantes sobre el estado del podcasting y tal. Sí, la primera parte es como, pues eso, como tutoriales de alguna manera. Hablan también de las licencias de música, si quieres poner música en tu Sí, podcast. lo que tiene es que el tío, como tiene un montón de podcasts, aparte de la Sunecracia, el tío sabe de qué está hablando. Lleva Sí, el años tío, metido en no sé este rollo. cuántos podcasts tiene. Joder, no, no lo sé, la Suena verdad. muchísimos. El caso es que sabe de qué habla cuando habla de cómo subir un podcast y de cómo grabarlo y rollos así. Y se puede aprender mucho. Pero Sí. lo más interesante, creo yo, son los Son debates. los últimos porque, claro, hablan, debaten sobre Trae a podcasting. gente Los interesante. primeros nos interesan menos porque de alguna manera pues ya sabemos hacerlo, No, ¿no? pero para la audiencia, si se quiere animar y tal. Sí. Y eso, los siguientes traen a gente interesante que tiene opiniones que, hombre, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con menos de la mitad de las cosas que dicen, pero son puntos de vista que Yo por lo también. menos están argumentados o intentan estar argumentados y hacen debates interesantes. Sí, no, y sobre todo que hablar libremente, o sea, sin tener ahí Sí, la na nadie presión lee de la tener que decir película a nadie, que algo diga. súper correcto y tal. Entonces, Claro, eso se claro. agradece Eso. sea cual sea la opinión. Estés de acuerdo o no, creo yo, vamos. Sí, eso está guay. Así que eso es recomendable, la Sunecracia. ¿Y qué más? Nada, luego tengo uno de Tu Inglés Podcast, que es para practicar inglés. Y es bueno, porque Tu hay Inglés podcasts de Podcast, está muy practicar bien. inglés muy malos. Yo tuve mi época de oigo podcasts para practicar inglés y había podcasts muy mierda. No, este está bien, está bien. Es de ¿Qué nivel tiene, más o menos? nivel medio. No sabría decirte, no sabría Ah, concretar el tema. está guay, entonces. No, está bien, está bien. A ver, Pregunta, que en estos. tiene menos nivel que el que tengo, creo. O sea, dice cosas que ya son muy obvias para mí, pero siempre se aprenden cosas. Y está bien. Una pregunta muy importante con estos podcasts de aprender inglés. ¿Te trata como si fueras un niño pequeño o te trata como una persona? Porque sí, porque yo escuchaba algunos que me caía la cara de la puta vergüenza. En Hombre, plan, no, tío, no tengo 6 años. no te habla como si fuera un niño, como si fueras un niño. Ah, eso está No, no bien. llega a ese extremo. Tampoco te habla como si fueras, o sea, te habla despacio. No, ¿Entiendes? pero no, yo no hablo de que hable despacio o rápido. Estos podcasts suelen hablar despacio todos. Claro. Digo el trato que intentan tener con el No, oyente. no, no, no es para niños, no. Yo no diría que es que te trata como si fueras un te trata como un niño, no, no. O los ejemplos que te pone No, no es en Pedro plan, vamos a salió a jugar a... la No, no. pizarra. No, te pone ejemplos de la vida adulta, normal. Ah, entonces está bien, Está entonces. bien, está bien, sí. Está ¿Y alguno y ya está, ya por ahí? está. No, ya No. está. Es que escucho muy poquitos, tío. Y Y ya sabes que no. desde hace poco, en realidad. Y no escuchas, bueno, no ves ninguno de vídeo, ningún No. video podcast de estos. No. Ninguno. En Yo antes realidad veía, tengo. Seguro que hay por ahí ahora miles de podcasts que me de interesarían, ¿eh? vídeo, teniendo en cuenta que la mayoría son corporativos, que gente particular que haga sus podcasts de vídeo casi no hay, y en España menos. Pero bueno, hay que rebuscar mucho, mucho para encontrar algo decente Sí, por el iTunes, el realmente. rebuscar a veces da mucha pereza. O sea, ya te digo que creo que tiene que haber por ahí muchos podcasts, tanto de vídeo como de audio, que seguramente me molarían. No creas que hay Pero, muchos. joder. De audio igual sí, pero de vídeo. Ya. No, no, sobre todo de audio, quiero decir. Sí, Que tiene que haber de por ahí muchos vídeo. que tengo que descubrir. Pero ya ves que escucho... ¿cuántos? ¿10? Podría haber más de vídeo, es una pena. Es un medio que te da algo más que no te dan los otros. Sí. Y podía haber, pero nada. Y bueno, que como última pregunta, podcastera, ¿cómo ves el tema del podcasting en España? ¿Lo ves decentemente? ¿Ves que es una mierda? ¿Crees que llegó a su cumbre hace un par de años? Como esa creo pregunta yo. Es interesante, de que si ha llegado a su cumbre. No sé. Yo creo que sigue habiendo muy poca gente que sabe lo que es un podcast. Creo que ese es el principal problema. Porque da la impresión de que nos escuchamos entre nosotros. O sea, de que el grueso de la gente que te escucha... No, es verdad. ¿Sabes? Te estoy oyendo mal ahora. En ciertos... Te estoy robot, tío. Mierda, seguro que es culpa tuya. ¿Me oyes bien ahora? Seguro, ahora sí. A ver. Oh, qué bien. Dios, ¿cómo voy a sufrir para editar esta mierda? Perfecto. Pues, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, que... Estaba diciendo yo algo, mierda. Bueno, que creo que el principal problema es que hay pocos oyentes. Esto lo dijo Ray Jaén. Yo no creo que sea... Dijo, el podcasting es un mundo que tiene exceso de creadores y tiene pocos consumidores o algo así. Yo creo que ese es el problema. En el yo que estoy en medias de acuerdo con eso. No creo que tenga exceso de creadores, pero deficiencia de consumidores sí que tiene. Sí. Pero exceso de creadores no creo. Lo que hay... Falta de variedad. Es mucho... falta de variedad. Hay muchísima, aunque digan que sí que hay, es mentira. Hay muchísima. Hay un montón de podcasts que son iguales, que te da igual oír uno que oír otro. Hay eso, podcasts que hablan de lo mismo, pero el problema ya no es hablar de lo mismo. El problema es que hablan de lo mismo bajo el mismo enfoque. Claro. Por ejemplo, a mí me tienen criticado, en plan, ¿por qué empiezas un podcast de cine? Y yo, sí, pero es que mi podcast de cine voy a intentar que no sea como el resto de los podcasts de cine. Ya. O sea, empiezo un podcast de cine porque es de lo que sé hablar. Claro. Pero... Sí, no es tanto la... Pero sí que hay, por ejemplo, dentro de los podcasts de cine... Como la forma de hacerlo. O sea, yo, claro, por eso ejemplo, es una cosa que te he comentado muchas veces, que es que me parece cansino que muchos podcasts tienen como la misma forma de hablar, la misma forma de tratar las cosas y tal, y eso me... Joder, eso me cansa, tío. Eso me cansa mucho. A ver, eso me hace desechar los podcasts desde el capítulo 1. O sea, desde el primer minuto a tomar por el culo. Sí, sí. Yo creo que hay dos grandes bloques en esto que dices. Últimamente se nota menos, pero no hace tanto sí que lo había. Hay dos tipos de podcasts. Los podcasts que imitan a Gravina y los podcasts que imitan a Café Log. Y esto es así. Ninguno de los dos los... Hay muchísimos, cada vez menos, pero sí que hubo una época que la mayoría o imitaban a unos o imitaban a otros. O eran de tecnología y eran todos iguales. Claro. Y entonces, para oír a un imitador, pues oías al de verdad. Y yo creo que es lo que hace falta. O yo qué sé, por ejemplo, en la podcastfera de cine... que a mí me tira ese lado, sí. Yo no soporto a la gran mayoría de podcast de cine. Yo podcast de cine siempre lo digo, es que oigo dos y a veces tres, y los hay a patadas. Porque un podcast de cine... Y además te estás cabreando cada dos por tres porque ves fallos. No solo que veo eso es otra cosa aparte, lo de los fallos. Ya. No, te digo lo de... Ese rollo de te voy a hablar de las películas de la semana, y digo yo... Joder, hay semanas que, vale, puede interesarte una película, pero la mayor parte de las semanas no. O ese rollo, lo que hablábamos antes, hablar de estrenos cuando la mayor parte de las semanas no son interesantes, yo qué sé. Escuché hace poco un programa de El Octavo Pasajero que los tíos estaban perdidísimos porque decían que esa semana no había nada de qué hablar. Y yo, joder, pues habla de otra cosa. Ya. No sé, imagínate si yo tengo que estar 2 horas aquí... llenando, sin hablar, hablando desgana de una película que, ya no te digo que no me guste, sino de la que ni siquiera me interesa hablar, porque puede interesarme hablar de una película que no me gusta. Es gracioso, Ahora, esto está un poco fuera de lo que estás diciendo, pero es gracioso el nombre de ese podcast, del octavo pasajero, porque tú, en el episodio del rover y de Alien, destacas que lo que te jode el título del octavo pasajero porque no son pasajeros los que hay ahí, son tripulantes o trabajadores, o como lo quieras llamar. Es una cosa que destacas el título ahí. De la película, que dices, joder, el octavo pasajero, ¿cómo que pasajero? Estos no son pasajeros. Estos están ahí currando, sí, son tripulantes. Y el octavo, que vendría siendo el Alien, era un polizonte, no era un pasajero. Eso es claro, es que el octavo no es ni un tripulante, ni un... O sea, no es ni un pasajero, ni un tripulante, ni un trabajador, ni nada. Es un polizón. Es un intruso, claro. ¿No? Y además como... Que por eso te decía que tiene gracia que hayan cogido precisamente ese nombre... Ah, para el podcast. Sí, no, me hace gracia relacionarlo, ¿sabes? Pensando que... Sí, sí. No, pues yo lo de... Ahora ya pasando a temas más cinematográficos, ya que estamos en un podcast de cine. Ah. Si te fijas en los capítulos cuyas películas tienen unas traducciones curiosas, por así decir, siempre destaco eso. Nada como la de Rosemary's sí, Baby. Rosemary's Baby, Dios, que aquí te meten el spoiler. Luego me dicen que yo meto spoilers, joder, pero sí, es que sí, esa, pues ese Rosemary's título... Baby, el título es el spoiler. Sí, ahí, sí, como sí. Un par de cojones. Es que es muy fuerte lo de esa peli, lo de ese título. No, pero sí que hay... sí que hay títulos que yo no los entiendo. De hecho, cuando empecé el podcast pensé seriamente en decir los títulos de las películas en inglés. En inglés o en el idioma que sea. Pero luego pensé en eso, en el idioma que sea. No voy a saber pronunciar el alemán o el finlandés o de donde coño sea la película. Ya. Así que mejor digo la traducción. Como la de Déjame pero, entrar, ¿no? Sí, sí. A ver cómo Déjame entrar. Let her come in. O algo así, sí, sí. No, pero la traducción es la misma, o sea. Ya. El título original dice lo mismo. Pero hay otras que, joder, si me pongo a mirar, por ejemplo, hace poco que hablé de Final Fantasy y la Fuerza Interior. Sí. El título en inglés no dice la fuerza interior, dice los espíritus interiores. No, claro, hay ejemplos así. No sé para ti, pero para mí un espíritu no es una fuerza. Luego, yo qué sé. Ya, cosa, es que hay cosas así incomprensibles. Luego cosas incomprensibles como lo que hablábamos antes de Das Boot. ¿Por qué en España se llama Das Boot el submarino? Claro. Es en plan, el submarino. Sí, totalmente, el submarino, eso es. Genial. Luego está, yo qué sé, tienen... Ah, bueno, lo ponen un poco en plan traducción, ¿eh? No sé, Das Boot, el ya, submarino. Pero ¿por qué no llamarlo el submarino directamente, ¿no? Claro, claro, o pones una cosa o pones la otra. Ya. Tiene, el yo qué sé, hay cosas... otra peli de la que hablé, que fue la primera colaboración en este podcast y que se oye fatal. Los mundos de Coraline. No la he visto. ¿De dónde coño sacan lo de los mundos? Porque en inglés se llama Coraline, a secas. Se lo sacan o sea, ahí de la manga. Los mundos, los mundos. Bueno, luego está una cosa que ni siquiera me atreví a ponerle el título en español, lo tuve que modificar un poco, que fue cuando hablé de Godzilla. Que es Godzilla en España, agárrate porque se llama Japón bajo el terror del monstruo. Dios mío. Así que al título del capítulo... Qué grande Godzilla, Bambi meets Godzilla, ¿eh? Sí, grandísimo corto. Yo tengo la teoría de que es el mejor corto hecho y por hacer. Es increíble. Es increíble. Los movimientos de Bambi al principio. Sí, sí. No, es que pobre Bambi. Sí. Eso es lo que pasaría en la vida real. Es un corto, si no lo conocéis... En la vida real, curioso que lo digas, en la vida real, pero bueno, sí. Ya, sí, Bambi Godzilla. Que se encontraba Bambi Godzilla, sí, bueno, es lo que pasaría, ¿no? Sí. Joder, ¿qué pasa? Es un spoiler. Está Bambi, viene Godzilla y lo pisa. Tengo que decirte una cosa, tío. Godzilla no existe, ¿vale? Mierda. Yo siento joderte de esta manera la emoción, pero... Entonces la bahía de Tokio está entera. Sí. Y Jack y Rose tampoco existieron, ya lo digo yo en el podcast de Titanic. Son duros y golpes. Ya tirándonos un poco al cine así para terminar, ya que este podcast va de cine habitualmente. Ya dijiste que El Padrino es tu película favorita. Y como a mí me gusta el comparatísimo, ¿leíste sí. el libro del Padrino? No. Mejor. Y de hecho lo digo en el podcast que hicimos del Padrino. Juan sí que lo leyó, pero yo no. No lo leí. El libro es bastante peor. Y todo lo que hace la película para que sea mejor que el libro es quitarle paja. Claro, es que si me dices que el Padrino es mejor que la película, o sea, que el libro es mejor, pues tendría que ser una burrada. A ver, tampoco es mal libro, ¿no? Pero el mismo autor, el Mario Puzo, los tiene mucho mejores. Es un caso a lo mejor como el de Trainspotting, ¿no? Trainspotting es mucho mejor la peli. No conozco el libro de Trainspotting. Pues, es mejor la peli, realmente. Que tampoco me parece una gran peli, Trainspotting, la verdad. A mí, o sea, dentro de esas pelis de que se dieron en esta época de venimos de los videoclips y vamos a hablaros de droga, para mí, joder, el Club de la Lucha me parece la mejor de toda esa generación de directores. Y de hecho, Fincher me parece el mejor director de esa generación de directores. ¿Cómo se llama? El tío que dirigió luego Cisne Negro y tal. Me gusta ahora, pero Aronofsky. Aronofsky, sí, Aronofsky, que Daniel, hablamos. O Darren. Darren Aronofsky, que hablé de Requiem por un sueño. Sí. En otra colaboración, que también se oye como el culo. Uh-huh. Ya lo dije ahí, esa película no me gusta. ¿No te gusta Requiem por un sueño? No me gusta nada. Me parece la peor peli que tiene ese director. A mí sí me gusta, ¿eh? Es la más reconocida que tiene y a mí me parece la peor. A mí de ese mí tío, gusta... el luchador, me encanta. Me gusta la atmósfera que tiene. Me gusta la atmósfera, la música... A mí no, porque se le va la pinza con la atmósfera y acaba convirtiéndose, bueno, ya lo digo allí, en una caricatura. Me parece una caricatura de lo que quiere hacer. ¿Tú crees? Así como, por ejemplo, ves el Club de la Lucha de Fincher. Y es una película que se da a ser caricatura, la verdad. Sí. Y en ningún momento me parece una caricatura. Y Trainspotting tiene momentos de que parece una caricatura. Pero Requiem por un sueño a mí, uff. Bueno, podéis oír en ese capítulo mi opinión, buscarlo por ahí. Pero es una opinión muy mala de esa peli. Ya. No, a mí no me disgusta para nada. Hecho, entonces, la primera vez que la vi me gustó mucho, luego cada vez menos, la verdad, pero sí me gusta. Sí. A ver, es una película que llama la atención, yo qué sé. Sí. Pero a mí... Sí, es morbosa, ¿no? Yo también, es verdad que es la última... También hay mucha gente que dice que, oh, qué peliculón tal, porque simplemente le ha dado morbo. El tema de las drogas, de el brazo del tío después, de lo chungo que es todo, la abuela y tal. Sí, pero simple es tan impacto, ¿no? Chungo que no te lo crees, yo qué sé. Sí. Es una colección de casualidades enorme. Pero bueno, a lo que te quería preguntar, ¿entonces te gusta este tipo de cine ahí de esa generación de tíos videocliperos? No, no especialmente. Yo es que no soy de géneros, realmente. No soy de géneros, igual que, por ejemplo, en la música no soy de estilos. Hombre, el buen cinéfilo nunca es de géneros, pero tiene sus preferentes, digo yo. Digamos que si hay algo que me pone especialmente es el terror bien hecho. Eso es lo que me... Difícil, pero lo hay. Lo hay, pero hay muy poco. Pero si hay un género que me gusta más que la mayoría, es ese, porque es el que más impacto me causa o el que más me apetece ver. Terror bien hecho en plan, yo qué sé, como puede ser La Profecía o The Ring. La Profecía, como puede ser Alien, como puede ser La Semilla del Diablo, me encanta. Al Final de la Escalera está muy bien. El Resplandor. Sí, El Resplandor es grandísimo. Un día tengo que hacerle un podcast. Luego el Hitchcock, Psicosis, Los Pájaros, uff. Pero Hitchcock no es exactamente terror. Hitchcock es intriga. Bueno, Los Pájaros... Bueno, sí, es un thriller, a lo mejor, ¿no? O... Sí, bueno, sí. Y Psicosis... Pero Psicosis, bueno, tío... Sí, Psicosis sí que es terror. Sí. Estoy leyéndome la novela ahora mismo. ¿Ah, sí? Psicosis. Te rompo un poco un mito. A ver, dime. Norman Bates en la novela es gordo. Sí, no jodas. Sí. Hostia. Y con gafas. Gordo y con gafas. Vaya. Por lo demás, por lo que ya he leído ahora, llevo más o menos la mitad. Está bien. Se parece más o menos, bastante. Pero. Pero sí, lo que es el personaje. Sí. Es físicamente diferente, porque la forma de ser sí que la cogen mucho en la película, la verdad. O sea, que recomendable la novela. Sí, a ver, no es una gran obra, ninguna obra de este escritor es, pero está bien. O sea, es un libro de terror que está bien hecho. Lo que pasa, yo creo que se le ve mucho más el plumero que a la película, en esa revelación del final. A lo mejor es porque ya vi la película y ya me lo conozco. Pero aún así, no sé, creo que Hitchcock maneja mejor el suspense de lo que lo maneja el Que lo escritor de hace en la la novela. novela, ¿no? Sí. Sí. Yo libros ¿Viste de alguna terror, la verdad es que he vez? leído pocos, pero me gustó mucho It, por ejemplo, de Stephen King. No sé si Ah, lo has no, leído. no leí. Pues No, de It Stephen está King muy bien. leí alguno. Carrie me gusta mucho. Y yo qué sé, Cujo me gusta mucho. Pues It tienes que Y leerlo, alguno está muy más, bien. o sea, no, La no soy mucho película de Stephen King. no está demasiado bien. La de Carrie, a mí me gusta No, mucho. no, la de It. Ah, no, no, no la vi entera nunca. Es una de esas películas No que es, no sé, todo es el mundo rara. habla de It y a mí yo es que la vi trozos cuando era pequeño y nunca me llamó la atención. Nada, nada, la Y es novela que está bien. yo era muy fan de estas peliculillas hechas para televisión de Stephen King que echaban en Telecinco. Sí. Que Pero tiene un poco el rollo Pesadillas de R.L. Stein. sí, era algo así. Esa, ¿te acuerdas las que hacían Sí, sí, sí. en Antena 3? Yo tengo un montón de libros ahí de cuando era pequeño, Que de antes de la hacían serie. las novelas así, lo hacían como una especie de corto Sí. de Pues terror. eran algo así. Y hombre, Qué tiene alguna bueno. cosa rescatable Stephen King en ese aspecto, pero muy poco. Sí. Bueno, luego tienes de Stephen King, joder, tienes ese famoso juego de beber de Stephen King, que lo inventó, creo que fue el Nostalgia Critic, un videobloguero americano muy bueno, Ni que idea. habla de películas de nuestra infancia que creemos que son buenas y realmente son mierda. Qué cabrón. Es muy, muy destacable ese hombre. Pues creo que era él el que. ¿Para qué te hace falta saber que son malas películas que te gustan? ¿Para No, qué? pero es que. No, pero son las típicas pelis que las viste una vez cuando tenías 5 años y crees que son Ya, la polla. O sea, no es ya. el rollo de. Que no las has vuelto a No ver, es ¿no? en plan me gusta Alien y te voy a decir que es mala. Ya, ya, No. ya. Es en plan, son pelis que son malas, pero como las viste con 4 años, piensas que son la polla. Y ese tío habla de el. O fue. Es que no sé si fue él o fue James Rolfe, el tío que hace el Angry Video Game Nerd. Fue uno de ellos dos, no me acuerdo. Otro videoblogero muy grande, James Rolfe, de Cinemassacre. El juego de beber de Stephen King consiste en que. Si conocéis algo de las películas basadas en sus obras o de sus obras propiamente, tiene unos trazos muy. Muy concretos narrativamente. Es decir, siempre transcurre en Maine, siempre hay un niño que sabe todo y nadie le hace caso, siempre hay alguien que tiene problemas de violaciones, siempre. O sea, rollos así. Son unas cosas que leyendo cualquier novela de Stephen King o viendo cualquier miniserie de estas se puede saber. Y es básicamente es de ver cada vez que pase algo de eso en la película. Y en cualquiera acabas borracho como una cuba. Bueno, ese es el En objetivo. todas. O sea, absolutamente en todas. A lo mejor, hombre, pero bueno, también es una gran película. Se salvaría La Niebla. No la he visto. La Niebla se salvaría del juego de Stephen King, creo yo. Pero el resto de las obras basadas en la literatura de este hombre, Sí. en todas. Es que no va ni 10 minutos de la película y ya estarías borracho. Y en las miniseries estas antiguas, Bueno, estar tipo. borracho está muy bien, hombre. Ya, Estar borracho es muy divertido. pero no podrás hacerle caso a la película. Ya, eso es verdad. Y yo qué sé, para ir terminando ya, que ya llevamos ahí la hostia de tiempo, y no sé, no sabemos cómo va a quedar esto. ¿Alguna No película sé. así para recomendar, especialmente, aparte del Padrino? El quimérico inquilino, por supuesto. ¿Cuál? El quimérico inquilino, sí, El quimérico de Polanski. inquilino, sí. La vi no hace mucho y es que tiene un rollo. Tiene cosas que recuerdan a Rosemary's Baby. Y no sé, es terror también. Es muy agobiante. El agobio sí que lo transmite guay Sí, es en el lo que hombre sabe este hacer eso. Polanski, con sí. pocos medios Sí. Sí, es un tío bueno, el es un gran agobio y el director. miedo también, porque en Rosemary Sí. el miedo también te lo sabe transmitir sin efectos especiales ni pollas. Sí, el tío es un grande, o sea, Es muy vale que le bueno. vayan las niñas y eso, pero más allá de eso, Joder, ya ves. cinematográficamente el tío sabe. ¿Has visto el documental de Se busca a Polanski o Polanski se busca o no sé cómo se llama? Sí, pero no lo recuerdo mucho. No está mal. Bueno, pues Oye, recomiendo esa. ¿por qué me Recomiendo gusta? El quimérico inquilino, la veáis. Porque es que es muy poco conocida, pero yo creo que es bastante buena, Sí, yo creo que es de lo mejor que tiene el hombre este. O sea, para mí lo mejor. No, su mejor película no es Oliver Twist, señores. No, precisamente esa no. Precisamente no. Que tampoco es mala, que a mí no me No, disgusta. pero es que sin más. O sea, no, está bien, pero oye. Para mí su mejor película posiblemente sea El pianista. El Que pianista, ¿tú crees? el agobio, para mí, que el agobio también te lo da. Miedo no, pero A agobio mí no sí me que da. parece tan grande esa película. A No, mí a me mí no parece me. De muy. hecho, la reví hace no mucho y no me impresiona A ver, también demasiado. es una película de estas, obviamente, yendo de rollos de judíos y nazis y tal, que tira mucho del rollo emocional. Claro, como todos. Pero Bastante lo tira muy propia, bien. ¿eh? Por ejemplo, tú La te vida es metes a Schindler, bella. eso, a La vida es bella o a La lista de Schindler, y me parecen películas mucho más inferiores que. A mí la lista de Schindler me parece mejor que el pianista. A mí no. A mí me gusta mucho La lista de Schindler, pero. Pero no. A mí sí me parece mejor. El pianista, de hecho, no me vuelve loco para nada. Está bien, Son ¿eh? Pero no me vuelve loco. y luego dentro del terror, la que más me gusta de Polanski, pues sí, Rosemary's Baby, Es que creo. a mí me flipa esa película. Yo podría decir que está entre mis cinco películas favoritas. Rosemary, ¿eh? Es una Me parece gran peli. magistral, magistral. El estado en el que te consigue, ¿sabes? Te pone en un estado psíquico que no consigue otra película, tío. No sé, tiene algo muy especial esa peli. Muy Sí, especial. es muy chula y además luego la quisieron imitar muchísimo, pero hay un montón de producciones baratísimas imitando a esa peli, Los pero nada, personajes ni, son. ninguna dio. Los vecinos, los personajes son impresionantes. O sea, esos personajes son increíbles. O sea, de los mejores personajes que he visto del cine. Los vecinos. Sí, son. Joder, es una peli. Algún día tengo que hablar de ello. Probablemente la próxima película de terror que trate aquí. Sea ese. Pues deberías invitarme. Algún día, cuando vuelva a hablar de terror, hablaré de esa peli, Deberías seguramente. invitarme y ya será sobredosis de Andy en This Is a Robbery. Oh, pues, joder, pues sí, Es que sí. cuando vaya a hablar de esta peli, te invito. Sí, tío. Has de hacerlo. Y bueno, ya para irte despidiendo, vuelve a recordar cuál es tu podcast y dinos por qué deberíamos escucharlo. Pues mi podcast se llama Resaca Moral. Normalmente lo escribo todo junto, así que así podréis encontrarlo. Deberíais escucharlo porque no tenéis otra cosa mejor que hacer. Y no, y porque, bueno, os Una reiréis. pregunta, ¿eres de estos que escucha podcast sin hacer nada más? Sí. Oh, qué horror. Sí, ya sé que tú no, pero es que tú eres una mujer. Yo incito aquí desde aquí a mi audiencia que no esté tirada oyendo el robbery, que haga cosas, porque lo bueno que tiene el podcasting es que tienes las manos A ver, libres. no, claro, se pueden hacer co yo puedo hacer cosas, pero no puedo, por ejemplo, estar leyendo algo y escuchando un podcast. También depende de Yo cuál sea, depende, pero yo de hecho la mayor parte de por los lo general, si podcasts estoy que. escuchando un podcast, estoy escuchándolo y ya está, no estoy haciendo otra cosa. Yo voy a confesar algo desde aquí. Antes fumaba, ahora ya no, porque lo estoy dejando. Pues yo la mayor parte de las veces que estoy escuchando podcasts estoy leyendo cómics. Claro, pues eso es una Lo cosa que a confieso mí desde aquí. me parece simplemente imposible. Es una cosa que yo no podría hacer. Por eso digo que eres una mujer. Si no, no lo Hombre, entiendo. también te digo que los cómics que leo cuando escucho podcasts. Digamos que esfuerzo mental tampoco requiere Exigen. mucho, porque suelo Hombre, leer. ya, pero alguna letrita tendrán por ahí. Ya tienen, pero vamos, que no importa mucho. Son superhéroes, las series regulares, estas que salen todos los meses, que vamos, que no hay que pensar mucho Ya. para leerlos. Y bueno, Estaba recomendando, estaba diciendo por qué debería escuchar la peña Resaca Moral, sí. ¿no? Pero luego te pusiste a decir que deberían escucharlo quietos. Y eso está A mal. ver, deberíais escucharlo porque os reiréis un poco, no demasiado, pero un poco. Y porque Hombre, aprenderéis cosas. Yo creo que hay un momento, en ese podcast hay un momento que me encanta, que además a vosotros, audiencia, que os gusta la crítica cinematográfica, os va a encantar, que es el capítulo de Titanic. Que de hecho yo iba a hacer un capítulo de Titanic y no lo hice porque lo hicieron ellos antes y yo creo que no lo iba a poder hacer tan bien. Anda. Porque hacer no, y te voy a decir por qué, o sea, no es por la mera del culo, es porque yo no podría hablar de la calidad de una película en función de cómo huele su protagonista. Hombre, no basamos todo el podcast en eso, pero sí. Yo fue con lo que me importante. De yo hecho, me estuve riendo una semana. De hecho, en el último que hemos hecho de Rocky, también hablamos mucho de olores, porque Rocky también se presta. Hombre, no vi Rocky entera nunca, pero sudará el hombre, digo yo. Sí, no, pero y todos los que le rodean están así sucios, tío, y son gente que... Pero de Titanic dices, joder, tiene razón, tiene que oler mal. Es que no quedan más cojones, entonces ya todo el aspecto romántico de la peli ya te parece más mierda, tío, porque piensas, joder, oliendo tan mal, tío, el romanticismo... Ya, pero bueno, en aquella época... No, claro, no, estaban acostumbrados. Olería. Ya, hombre, esta gente olería. Lo chungo sería hacer un viaje en el tiempo y aparecer tú allí y oler. Entonces, ya. Eso sería duro, ¿sabes? Pero ya estando acostumbrado a esos hedores. Yo no me enamoraría ni de Kate Winslet si estuviera allí en aquella época. Claro, claro. A lo mejor claro. Hasta ella olería mal. Sí, sí, ya te digo yo que sí. Bastante mal. Y bueno, ya para despedirnos, esperamos que os haya gustado este experimento extraño. Digo experimento extraño porque lo estamos grabando de una forma un tanto curiosa. Con curiosa me refiero a que yo estoy grabando mi voz y Andy está grabando la suya. Luego vamos a mezclarlo todo. Básicamente por problemas de estos de Skype que se robotiza la voz y eso. Por mi conexión. Va a quedar horrible. Yo digo que va a quedar horrible. Bueno, ya veremos. Es así. No te olvides que yo soy técnico de sonido, ¿eh? Y a lo mejor... Oh, pues entonces te lo mando a editar a ti. Me mandas a mí, lo edito y tal y a ver qué puedo hacer. Genial, pues ya está. Y bueno, este capítulo no tiene música, como en todos los que hay varia gente. Nada, nuestra voz ya es lo suficientemente... Nuestra voz es musical, igual. Ya llena, sí. No como la voz de otros. Pues podéis encontrar este podcast en iTunes y buscáis This is a Robbery y suscribiros y comentar y dejar reseñas y todo lo que queráis. También podéis buscar This is a Robbery por Facebook y por Twenty y uniros a estos clubs de fans, como yo quiero llamarlos, y comentar por ahí también lo que queráis. Pero sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com y comentar lo que queráis, escucharlo, descargarlo, ir a la derecha donde hay una lista de podcasts chulos, algunos de cine y otros no, unos más chulos que este y otros no. El podcast de este señor está en esa lista. Y nos escuchamos para la semana que viene, en la que creo que voy a tener un par de invitados y sí que vamos a hablar de una peli. Curiosamente. Y antes de despedirnos ya finalmente, ¿qué opinas de las palomitas de maíz? Opino que es un alimento imprescindible, aunque no estéis viendo películas. Creo pues que yo opino como tú, creo que a todas horas hay que... Y sobre todo, he hecho caso a tu consejo y es importante cogerlas de dos en dos. Porque si no, se te van a caer siempre. Obviamente. Si estás comiendo palomitas, cógelas de dos en dos. Porque no hay forma de coger más y que no se caigan. No existe la forma. Lo del consejo que dice aquí el hombre es que yo tengo tan estudiado el arte de comer palomitas que tengo una teoría de cómo deben comerse. Comerlas de dos en dos. Sí, es mejor. Sí, es cierto. Si coges tres, ya se caen, ya, en serio. Alguna se va a escurrir, aunque sea de la boca. Sí. Es una ley. Eso sí. Es así. Entonces, eso. Comer muchas palomitas y nos escuchamos para la semana. ¡Chao! Venga, chao.